El sol a veces sale a medianoche. La mar en coche. 13 años. El 1 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia para tratar el derecho a la protesta en la Argentina, y el incremento de la represión y la criminalización de la protesta es la respuesta del gobierno para limitar hoy las manifestaciones ante los conflictos sociales. Una particularidad de este encuentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que se hizo foco en la violencia machista y también la violencia policial, particularmente. La activista feminista Natalia Mildeberger, detenida en la cacería policial del 8M del año pasado, llevó su testimonio a esta audiencia y ya estamos en contacto con ella para que nos cuente cómo fue. Natalia, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Maru y Diego en la mesa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Contanos primero, Natalia, qué te pasó a vos y qué fue lo que llevaste como testimonio justamente a este encuentro de la Comisión Interamericana. Bueno, como saben, el pasado 8 de marzo hubo una cacería después de la marcha. Fuimos 15 mujeres detenidas, 5 varones. Entre ellas estaba yo. Me levantaron cuando estaba terminando de comer en una pizzería, ya estábamos dispuestas para irnos, cuando empezaron a barrer toda la zona de Avenida de Mayo y las calles aledañas. Así que bueno, fue que estábamos ahí simplemente y se llevaron a conmigo dos compañeras más y en total 15 mujeres. La verdad que en ese momento ya no había ningún incidente en Plaza de Mayo, de hecho nunca llegamos a Plaza de Mayo nosotras. Nuestro error fue parar a comer en la pizzería, en una pizzería tan cercana a la plaza. ¿Desconocíamos causa nosotras? Abierta, Natalia. En este momento no, porque fuimos sobreseídas el 8 de febrero, a 11 meses exactos de la detención, fuimos sobreseídas porque, bueno, obviamente no nos pudieron ver a las filmaciones en un lugar donde no estuvimos. Y bueno, todas las acusaciones que tenía la policía se cayeron, no hay nada comprobable. Natalia, ¿cómo se decide llevar tu testimonio y tu cuerpo, tu presencia también en el marco de esta audiencia en la Comisión Interamericana? Bueno, la idea fue presentar un poco de la situación de la protesta en Argentina. Hemos tenido muchas represiones y queríamos llevar y ejemplificar eso de distintas formas, con la lucha docente, con los trabajadores de prensa. A mí particularmente me tocó hablar un poco de la violencia que se ejerce sobre las mujeres y cómo confluye un poco la violencia institucional, la violencia policial, cómo nos afecta a las mujeres, ¿no? Hemos vivido situaciones particulares a lo largo de este año en las represiones, abusos, lo hemos visto en videos en el 18 de diciembre, manoseos por parte de la policía, insultos, requisas vejatorias, en ocasiones de otras protestas se le ha preguntado a las mujeres detenidas por su orientación sexual, no así a los varones. Entonces, bueno, quisimos llevar un poco del panorama de la protesta en Argentina a la comisión para que lo evalúe. Y a mí, bueno, en particular me tocó hablar de esto, de cómo confluyen todas estas violencias en los cuerpos de las mujeres. ¿Había representantes del Estado en esta audiencia? Sí, había representantes del Estado, ellos también tuvieron oportunidad de hacer un descargo y de contestar algunas preguntas de la comisión. Esto se puede ver, se puede buscar en YouTube si quieren verlo completo. Es muy interesante la postura de la comisión y bueno, tuvieron aportes muy buenos y bueno, se pueden ver las respuestas del Estado que fueron en general muy evasivas. ¿Nos podés comentar brevemente alguna síntesis de esas posiciones por parte de la comisión y también por parte de los representantes del Estado? Sí, por parte de la comisión ellos resaltaron mucho la importancia de la participación del pueblo en manifestaciones y bueno, las decisiones que se toman como una democracia, en cómo enriquece la democracia la participación de la gente. Y bueno, destacaban el caso de Argentina, que tenemos una tradición de salir a la calle a protestar por nuestros derechos. El caso de los representantes del Estado, las posturas fueron bastante evasivas. Tuvieron algunas respuestas donde ellos no estaban seguros de qué decían los protocolos de actuación de la policía en las marchas, o sostenían, por ejemplo, que los oficiales tienen que ser identificados, cuando todos sabemos que no es así, hay pruebas de sobra en todo el año 2017 no han estado identificados durante las manifestaciones. Pero bueno, por lo menos hubo representantes y fueron a dar la cara, y a partir de ahí podemos exigirle que respeten nuestros derechos, que respeten las convenciones internacionales de derechos, no solo las nuestras. Perdimos brevemente el contacto. ¿Vos nos estás escuchando, Natalia? Sí, sí. Ah, perfecto. ¿Querés que te repita algo? No sé dónde se perdió. No está bien, se escuchó, Natalia. Solo fue una colita al final que no se terminó de escuchar, pero se entendió la idea. ¿Pensás que se logró llevar una impronta feminista en el marco de esta audiencia? Sí, yo creo que sí. El panel de los solicitantes, estábamos compuestos por 3 mujeres y 2 varones. En la comisión también había 2 mujeres, incluso había una mujer en representación del Estado también. Así que yo creo que fuimos un buen número. No pasa muchas veces esto en la comisión en general. Todos los paneles están compuestos por mayoría de varones. Así que sí, me parece muy interesante. Incluso previo a nosotros, la audiencia fue de una chica trans, por los derechos también, y también abordó el tema de la represión. Así que me parece que tuvo un impacto muy de género esta reunión, y me parece fantástico. ¿Hay alguna conclusión a la que se llegó o alguna demanda por parte de la comisión hacia el Estado argentino? Nosotros planteamos algunas peticiones a la comisión que le pidiera al Estado un informe del avance de las causas, de todas las causas que han salido durante este año en la criminalización de la protesta. Y obviamente pidieron la buena voluntad y el respeto de las figuras, de las convenciones internacionales y de las convenciones nacionales, de los protocolos de actuación. Pero esperamos nosotros que puedan hacerle una petición formal al Estado para que presente este seguimiento, ¿no? Sobre todo de las causas de los compañeros y compañeras que han sido criminalizadas con figuras o por ejemplo de intimidación pública, que es un delito federal y es algo nuevo que están implementando cuando te levantan en una manifestación. Ya empezó el paro en algunos lugares de trabajo y obviamente será una jornada tomada completamente por este 8 de marzo. ¿Cómo te encuentra a vos este 8 de marzo particularmente? Este particularmente con mucha fuerza, con mucha más fuerza que el año pasado, por toda la situación que tuvimos, todas las represiones que hubo este año. Así que con muchas ganas de salir, de manifestarnos, de pedir por nuestros derechos, de hacernos ver. Y que sepan que el hecho de que nos detengas, de que nos repriman, no hace que dejemos de salir a la calle. Gracias, Natalia. Te mandamos un beso y por supuesto en la calle estarán hoy manifestando todo esto, y buenísimo que tu testimonio haya llegado con esta perspectiva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Natalia Mühlberger, detenida en la cacería policial del 8M del año pasado, llevó su testimonio el 1 de marzo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia especial para tratar el derecho a la protesta en la Argentina. Comentabas, Maru, al comienzo del programa de hoy, la cantidad de dispositivos que se arman en la organización de la movilización también para impedir que vuelva a ocurrir algo como lo que se vivió el año pasado sobre la desconcentración, ¿no? Sí, sería súper recomendable sugerirle a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que no decida un operativo represivo para el día de hoy. Lo mismo para las fuerzas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Los antecedentes del año pasado han sido lamentables y la verdad es que el fallo que le da la absolución a quienes han sido detenidas el año pasado en el 8 de marzo de 2017 es más que contundente. No hay ninguna prueba que haya podido demostrar la presencia en los lugares en los que se les adjudicaban delitos o algún tipo de imputación a cada una de estas mujeres que fueron detenidas. Decimos que también, una vez más, esa cacería fue paradigmática y mostró el modus operandi de las fuerzas de seguridad para el resto de las represiones que siguieron durante el año. Estaremos con mucha atención y, como decíamos, consejos de autocuidado. Una vez finalizada la movilización, nos vamos todas juntas y nos cuidamos entre nosotras.